Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los radioyentes de nuestro programa. Hoy estamos con Es Hora de Despertar y hoy les tengo un tema muy importante que espero que todos escuchen. Y además les tengo musiquita y les tengo un invitado muy especial. Vamos a tener a nuestro hermano Cristian Figueroa, que va a opinar sobre el tema de hoy. Bueno, radio oyentes, como les digo, este programa se va a llamar Desenmascarando a los Falsos Micaeles y tenemos como invitado especial al hermano Cristian Figueroa, que él después les va a decir su blog. Entonces, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, Cami, por tenerme en el programa y saludos a todos. Qué bien. Muy bien. Entonces, quiero que tú opines sobre lo que vimos. Es que este programa lo hice porque en el grupo de nosotros, de Radio Urantia, hemos visto varias personas que se han atribuido el nombre de Micael de Nevadón, diciendo que está acá, están hablando en inglés, y eso no está bien, porque Micael sí vino, pero hace 2000 años atrás. Ahorita él no está acá, en este planeta, todavía no está en Urantia. Entonces, Cris, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre lo que está pasando? Bien, pienso que este tipo de personas que se hacen creer Jesús o Micael, que tienen un delirio que comenzó como una idea en su cabeza, y esa idea en su cabeza fue creciendo, es como decir, como un huevo. Ese huevo fue fecundándose poco a poco, sí, o sea, hasta que llegó un momento en que esa idea los consumió y ya se lo creen, se lo viven, no pueden mirar atrás. Correcto, es cierto. Amigos, ustedes que se están creyendo que son Micaeles, no es así. Digamos, ustedes lo que buscan es seguidores y vanagloria, y eso no es así. Y ustedes están mezclando lo que es la Biblia con el libro de Urantia, con otras Biblias evangélicas, cristianas, etcétera, para que ustedes sean creíbles. Y yo le digo a las personas que están siguiendo esos falsos Micaeles, no se dejen engañar por esas personas que son falsas, porque Micael no tuvo ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna red social. Y él no transmitiría un mensaje repetido de todo lo que ya sabe y lo que se ha leído. ¿No es cierto, Cris, que eso es verdad? Que no se dejen engañar. Yo creo que es no dejarse engañar por esas personas, diría yo. Exacto. Es que ellos aprenden, o sea, leen libros de todo tipo y después ellos te aparecen diciéndote que es una idea nueva, novedosa, pero en realidad esas ideas que ellos traen son sacadas de libros como Urantia, la Biblia, puede ser el Corán. Ellos toman de por aquí y de por allá. Correcto. Y engañan a las personas. Exacto. Entonces, ustedes no se dejen caer por ellos, porque ellos sacan, o sea, son astutos. Ellos sacan de varios libros los textos para acomodarlos y decir que es una idea nueva y siendo así. Ellos siempre ponen, con amor, Micael de Nevadón. Qué tan curioso que si uno va y lee la Biblia o va y lee el Corán y va y lee otras cosas, se da cuenta que escriben lo mismo que está ahí. Entonces, no hay que dejarse engañar, amigos, porque la verdad no es así. Tú cómo, o sea, preguntándote, Cris, ¿tú cómo sientes o qué sientes al ver a esa gente así? ¿Cuál es tu sentimiento de ver a esas personas haciéndose pasar por Micael? ¿Cómo? Bueno, mi sentimiento es como una tristeza que se siente porque uno los ve como dormidos en esa ilusión y a veces como que uno se desespera después y uno intenta hacer lo que sea por sacarlos de ahí, pero como que ellos ya están tan cegados por el ego que no reaccionan. Exacto. Yo también siento una tristeza muy grande porque están dañando la imagen de Micael y la están dañando a tal punto, amigos, que ustedes mismos están creyendo que son Micael y no lo son. No lo son porque lo que ustedes están buscando es vanagloria. Lo que ustedes están buscando es retribución. Es que la gente les crea a ustedes y les diga, oh, sí, es Micael. No, créanme que no. Y Cristian tiene esos datos porque el libro de Urantia nos indica muchas cosas. No dice cuándo exactamente viene Micael nuevamente, pero sí es importante, sí es importante que ustedes no se dejen comer cuento. Entonces, Cristian, ilústranos qué es lo que especifica o qué es lo que no dice el libro de Durantia para que los que están creyendo en esas falacias no crean, sino más bien se calmen. Okay. El libro de Durantia nos explica que cuando Micael venga, él va a venir como el soberano de su dominio. En otras palabras, él va a venir como él es en realidad. No va a venir como hombre, no va a estudiar, no va a dejar descendencia, porque esto está prohibido. Es una prohibición de las encarnaciones. Sí, sí, correcto. Cuando él venga, no lo va a ver un grupito de personas pequeñas, sino muchas personas en todo el mundo. Esto va a ser algo que va a tocar a muchas personas, que lo van a percibir. Correcto, correcto. Entonces, sigue, tranquilo. Ok, sí. Que cuando él venga, él va a venir con la autoridad que él recibió, que es como el soberano de Babilonia. No va a venir como otra vez como Jesús de Nazaret, como pasa hoy en día, que aparecen muchos diciéndose Jesús de Nazaret. Entonces, es como que intentan otra vez traer a ese Jesús del pasado otra vez y reproducirlo en el presente. Sí, y eso no es cierto. Nos dice el libro de Durantia que Micael va a venir cuando sean las etapas de luz y vida. Ahí sí va a venir Micael tal como es él, como el soberano de Nevadón, como el padre creador de nosotros, de la raza humana, entonces, o de la raza urantiana, porque ya deberíamos considerarnos urantianos. Entonces, creo que esa gente que en los grupos se hace pasar por eso, o se hacen pasar por enviados de Micael o emisarios de, mejor no digan eso porque no es así. Habrá gente que esté ayudando y habrá seres intermedios que estén colaborando y contribuyendo para que este mundo esté lo mejor posible. Pero por favor, recapacitemos. Yo sé que mucha gente todavía está en el cuentico de yo soy, y entonces van a la red social de Facebook y escriben, ¿no? Porque eso es lo que se ha visto. Escriben cualquier cosa, y entonces hay gente, hasta da tristeza, que gente, personas que han leído el libro por años, crean en personas así, en falsos Micaeles, porque eso es lo que hemos visto, ¿no, Cristian? Exacto, sí. Se llenan de, empiezan a leer el libro y empiezan a sentir esa sensación extraña de, como si, es una sensación que ellos, imagino que deben sentir y que empieza a crecer en ellos de ser Micael, como una duda, pero que ellos esa duda la alimentan, cuando la alimentan es que viene, ¿cómo decirlo? Tranquilo, di, exprésate. Sale de ellos ese ego, o sea, prácticamente lo que sucede es que se manifiesta, y cuando se manifiesta ya ellos están cegados totalmente, ya ellos están decididos a que ellos son Micael, que tienen que cumplir esa misión de llevar un mensaje o llevar a las personas al Padre. Sí, eso es verdad. Y no solo eso, los seguidores sienten esa sensación de que podría ser Micael y lo buscan. Buscan ese tipo de personas y al leer quedan manipulados por el estilo de escritura, la belleza con que escriben. Y cuando se expresan, como tú dijiste, que se expresan con amor Micael o con amor June Foch, siempre terminan con eso porque eso toca el corazón de esas personas. Y como que es un tipo de manipulación psicológica. Claro, es que es más, la gente todavía se deja creer en, todavía creen cuentos, mejor dicho, creen muchos cuentos y eso no es así. Amigos, yo creo que lo mejor es leer la quinta revelación, pero no fanatizarse, porque también hay otra cosa que he visto mucho en esa gente que escribe en los grupos, que se fanatizan mucho en el libro de Durantia, se meten tanto en el libro de Durantia, no lo interpretan de corazón, sino van sacando entonces, digamos, el documento tal. Entonces saco de este documento para que la gente me crea. Y es lo que yo, digamos, yo trato de decir, ellos están diciendo esto, yo voy a escribir este tal documento donde hablaba Micael para acomodarlo a esta época y entonces que la gente me crea. Y eso no es así, chicos. Eso no es así. Y eso está mal. O sea, está mal y es triste que gente que es lectora del libro, que lleva años leyendo el libro, se deje comer cuento por esos falsos Micaeles, porque se ha visto gente que ha leído años, incluso gente que se ha fanatizado en el libro y cree ser emisaria de Micael, porque nosotros tenemos un caso muy conocido, ¿o no, Cristian? Un caso muy conocido. Sí, sí, las personas comienzan a leer el libro y como que se lo comienzan a aprender de memoria, o sea, se lo aprenden más por encima, decirlo así. Sí. Y ya ellos, y eso también va creando en esa persona un tipo de fanatismo porque se obsesionan con el libro como tal, no con lo que enseña. Correcto. Y pueden terminar con esos delirios de elegido, de Micael, de Melquisedec, terminan de esa manera. Correcto. Correcto, y es que... Y es porque eso... Sigue. Sí, quiere decir que eso es... El fanatismo siempre lleva a las personas a ese otro nivel. El nivel de creer que unas voces le dicen cosas, que es un elegido y que es superior, siempre terminan con ese mismo delirio. Sí, y lo mismo ha pasado, porque te cuento, cuando hacen esas películas allá de Jesús y todo eso, hay actores que incluso se meten tanto en el papel que se lo creen. No sé si tú has escuchado eso, que digamos el actor que hizo de Jesús de Nazaret en los años, no recuerdo yo, Robert Powell, como que tuvo ese delirio, un tiempo en que tuvo ese delirio de ser Jesús y eso, y son casos no lejanos a la realidad. Mucha gente por ver la película, entonces o hacer el papel de... Entonces se meten tanto en el papel que creen que son, y no es así. Entonces yo creo que más bien es pensar mejor las cosas, reflexionar, interiorizar la quinta revelación, pero en el corazón, no aprendérsela de memoria. ¿Qué saca usted o ustedes qué sacan con saber de memoria el libro de Durantia si no lo interiorizan? Es lo que me pregunto yo, y... Yo creo que tú también te haces esa misma pregunta, Cristian. Exacto. El problema de aprender ese libro de memoria es que uno va a seguir siendo como todas las religiones, que se aprenden sus libros de memoria y siguen las reglas básicas, pero se olvidan de la esencia, del mensaje principal. Correcto. Y, no lo met, y al no meterlo en su corazón, pues terminan obsesionados con esas ideas básicas, con esa información. Podemos llamar la cosmología, la filosofía, pero en sí dejan a un lado lo que es las enseñanzas de amor, de servicio, sí, de crecimiento, todo eso lo dejan a un lado, porque lo demás es más llamativo. Claro, claro, es verdad. Miren, radio oyentes, yo les voy a decir algo y voy a ser muy honesta con lo que les voy a decir. Si ustedes leen el libro Durantia, hagan una buena obra con alguien, con algún semejante. Es que pueden hacerlo en el trabajo. Eso es. ¿Qué es lo que nos invita el libro Durantia? A experimentar personalmente uno mismo, a acrecentar su espíritu personalmente, pero no es seguir al pie de la letra todo lo que dicen ahí, sino... Tú mismo, ¿qué sacas del libro? ¿Qué enseñanza te deja el libro? Pero a ti, a conciencia y bien. Pero no hacer lo mismo que dice el libro, porque entonces estamos cayendo en lo mismo, en hacer una religión de Urantia, como lo que habíamos dicho en Mensajeros de Urantia el domingo anterior. Entonces, es no hacer eso. Mejor dicho, es no dejarse llevar de memoria por todo lo que dice la quinta revelación, sino sacar de ahí lo más fundamental, lo más básico, y bueno, ¿cómo hago yo para ayudar a mi semejante? O cómo ayudar a que mi semejante también conozca un poquito de la quinta revelación, así sea hablándole muy por encima. No hablándole en su totalidad, sino hablándole por encima. Entonces, es eso lo que quería compartirles, o lo que quiero compartirles en este programa de Es Hora de Despertar, porque aquí se va a tratar de todo. Aquí van a haber invitados, van a venir invitados los que quieran, pueden hablar conmigo o pueden sugerirlo en el grupo Radio Urantia de Facebook. También no olviden la página web www.radiourantia.org y ahí pueden decir: yo quiero participar en el programa de Es Hora de la Verdad de Cami Becerra, por ejemplo, y así. Y yo quiero que Cristian dé el nombre de su blog para que vayan y lo visiten, que es muy bueno ese blog. De verdad que yo lo he leído y es súper bueno. O sea, creo que es Confirmando el Libro de Urantia. ¿Tú me corregirás si es así o no? Cierto, se llama Confirmando el Libro de Urantia.blogspot.com. Ok, muy bien, Cristian. Muy bien, me alegra mucho que hayas decidido participar conmigo aquí en el programa. Pues todavía nos queda tiempo del programa, sino que pues quería como decir tu blog para que te sigan y para que estén en contacto. Y como decía Jorge, Cristian va a ser el próximo filósofo de Urantia, porque tiene ideas muy claras, y te lo digo en serio. También, antes de continuar, quiero mandarle saludo a todos los hermanos del grupo de Urantia. Muchos besos, muchos abrazos. Y bueno, sigamos con nuestro programa de hoy, que es Desenmascarando a los falsos Micaeles. ¿Tú qué sentiste cuando leíste todo eso, cuando leíste esos como fragmentos del libro de Urantia a esas personas y o esas canalizaciones? ¿Qué sentiste tú? ¿O qué pensaste en ese momento? Bueno, cuando leí esas canalizaciones que toman parte del libro de Urantia, lo que sentí es como un tipo de molestia, porque es como engañar a las personas, hacerles creer que tú has recibido algo que ya en realidad tú mismo leíste y sacaste de otro lugar y lo estás vendiendo como algo que te dieron a ti personalmente de alguna entidad. Puede ser un Micael, puede ser un Melquisedec, un ángel. Y eso como que crea una indignación. Correcto. ¿Y qué fue lo que dijeron los hermanos cuando tú les mostraste eso? ¿Qué fue lo que ellos dijeron, básicamente? Bueno, ellos reaccionan, como te digo, como que yo no conozco a esa persona, yo no puedo hablar de ella. Yo no la puedo criticar. Sí. O sea, accionan en, como decirlo así, como si fueran guardaespaldas. Sí. Pero no piensan, no escuchan aún. Correcto. Y ahí que uno se da cuenta cómo han sido atrapados en esas redes. Sí, sí, es verdad. Yo lo que les digo es que tienen que mirar hacia adentro y pensar, analizar. Porque si uno no hace eso, cualquiera te puede atrapar. Claro. Cualquiera. Dilo, tranquilo, ahí sí, continúa. Ah, ok, que sí. Pues como decía, ellos caen ahí y como que dejan de cuestionarse. Y se convierten en sí como dijo, unos tipos de guardaespaldas que tienen que defender a esa persona, como si esa persona fuera algún elegido, algún dios, y que son intocables, se convierten en personas que tú no le puedes decir nada porque son perfectos. Correcto. Ese es el gran error de muchas personas que creen ciegamente en esos falsos Micaeles. ¿Por qué? Porque si bien Micael vino hace 2000 años atrás, fue para dejar un mensaje en nosotros, el mensaje del amor del Padre, el mensaje de amor entre los semejantes, de amar a nuestros enemigos, y también, como también amamos a nuestros amigos, pero no quiere decir coger a pie puntilla todo lo que dice el libro de Urantia, ¿no? No siempre es coger, entonces voy a coger este documento, este fragmento, y voy a ponerlo para simular que soy yo Micael, y entonces la gente cae, y más, no solamente la gente que ya es antigua en la lectura del libro, también hay gente nueva que cae con ese tipo de falsos Micaeles. ¿Por qué? Sí, sí. Porque creo también que es la necesidad de tener que hay gente que quiere tener a Micael ahí, que lo quiere tener presencial y que no asume o no afronta que él está en Nevadón, que él no está acá, que él va a venir cuando sea el momento. Todavía no es el momento de que Micael venga, porque todavía estamos muy dormidos. La humanidad está dormida. Entonces, como están dormidos espiritualmente y no han despertado esa conciencia, si ya se hubiera despertado la conciencia de no pelear por el equipo de fútbol o por la política o por la religión, si todo estuviera en armonía y dejáramos atrás eso, bien, ya hubiera una luz en este mundo, pero todavía no lo hay porque todavía estamos muy dormidos, espiritualmente y no es así, no es correcto decir y autoproclamarse, por así decirlo, yo soy Micael, no, eso está muy mal. Y a mí también me dio indignación ver eso que yo vi en la página. Y hoy hay una señora que escribió, y cuando yo dije, esta señora con una foto de un perfil de un dios hindú, dije, ah, no, esto ya es puro cuento. Le borré las publicaciones que tenía ahí y estaba sugiriendo a otro que tenía una foto de Micael, por así decirlo, y yo dije, no, esto no es así, o sea, no nos dejemos engañar. Y es cierto, porque los humanos tenemos en el ADN creernos todo, creernos o fanatizarnos en. Entonces le creemos a esta persona. Digamos, otra cosa que yo no puedo creer es cómo pastores de la iglesia cristiana o evangélica también dicen de algunos ser Jesús y que yo no sé qué, que Jesús habla conmigo. Y no solamente lo he visto en el grupo de nosotros, Cristian, sino también lo he visto en videos de YouTube. Hay un señor que hace videos en YouTube que dice Jesús palabras al día y dice que Jesús habla a través de él. Eso también es muy, es mucha mentira, porque está hablando de fatalismos, de que el fin del mundo va a pasar, que yo no sé qué, que si se más, o sea, metiéndole cuento a la gente. Y hay gente que le cree. Hay gente que le cree en eso. Y yo, pues, lo que he hecho es escribirle, mira, esto no va a pasar, yo no te lo creo, te lo respeto, pero no te lo creo. Y pues él no me contesta ni nada de eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta persona qué pitos toca diciendo eso? O quiere salir a relucir con eso y dice tener la verdad. Dice que el mundo se va a acabar y que no sé qué. ¿Tú qué opinas de esa persona que estoy comentando yo? ¿Qué opinas tú, Cristian? Bueno, no había oído de ella, pero pienso que esto es un patrón que lleva desde hace 1900 años. Uh-huh. Hace mucho tiempo han aparecido personas que se creen algún tipo de elegido, algún tipo de Cristo, y lo que hacen es siempre usar el miedo. Siempre tienen sus seguidores, y es un patrón que se repite constantemente. Profetizan, no ocurre nada, desaparecen, aparece otro. Y es porque esas mismas personas nunca se sientan a pensar si lo que vieron en realidad es real o no. No lo analizan, lo toman como un hecho. Y lo comparten y lo quieren imponer. Se sienten como los poseedores de esa verdad privilegiada. Sí, es verdad. Y no hace un momento leí en Facebook también una persona que cree que tuvo una experiencia. Que se cree un tipo de elegido. Y él piensa que su experiencia es lo real. Todo lo que he escuchado hasta ahora es falso, según él. Oh. Eso es algo que se ha repetido por años. Personas que sienten así. Que sueñan algo, o tienen un sueño y piensan que eso que vieron es una visión de Dios o algo. Cierto. Cierto, y sobre todo que quieren sacar provecho y quieren sacar plática también, ¿no? Porque dime tú si no es verdad que la gente que habla, que dice ser Micael, lo que quiere es ganar dinero, o sea, financiarse a costa de el verdadero Micael, que no está acá en la Tierra, no está acá en Urantia. Sí. Algunos sí hacen esto y por eso es que buscan muchos seguidores, porque obviamente mientras más seguidores, más dinero le dé. Claro, es que es así, es que es así, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que venga alguien a estas alturas del partido a hablar del fin del mundo cuando ni siquiera se acaba? Y es que no solamente es una persona, en las noticias también sacan las andeces de... Decían que el mundo se iba a acabar en el 2006, que en el 2012, y no se acabó el mundo, porque es que el mundo no se va a acabar. Va a tener algún proceso, pero no se va a acabar el mundo. O sea, no sé por qué la gente todavía tiene en la mente que es que se va a acabar el mundo. Mucha gente dice, no, hacen un video en YouTube y dicen, se va a acabar el mundo. Dios mío, ¿qué va a pasar? No, no, no, no, no, no se va a acabar el mundo. Para nada se va a acabar el mundo. Va a haber un cambio de conciencia más adelante. Cuando dejemos a un lado los dogmas, cuando dejemos a un lado las peleas ridículas que uno ve, y pues lo digo, peleas ridículas como si tú, mejor dicho, por ejemplo, si tú tienes un equipo de fútbol, entonces me peleo contigo. Porque no acepto tu equipo de fútbol. No, en lugar de ser más ameno y decir, vamos a ver tu equipo, yo voy a ver mi equipo, tú vas a ver el tuyo, no peleemos y si gana el que tiene que ganar y ya, listo, es lo mismo en la política. Todos se fanatizan en que si no gana un político, entonces me voy con otro y me voy con otro, pues apoyemos al que ganó. Pues si es corrupto, ni modo, pero es así. O sea, es lo que trato de decir, que se fanatizan con esa idea, con cualquier idea. A eso es lo que voy, que se fanatizan con cualquier idea. No solamente con la idea de ser Micael, de creer ser Micael, sino también con cualquier idea. Con cualquier idea se fanatizan. Entonces eso no es bonito, radio oyentes. Yo creo que ustedes deben tener discernimiento y decir, ¿esto es verdad? ¿Esto que dice esta persona que escribe en Facebook sobre eso es verdad? Investiguen. Yo creo que lo mejor es investigar a fondo si esto lo sacó de algún lado y entonces decir, ah, lo sacaste de un lado. Entonces, contrapuntearle un poquito, no de manera grosera, pero sí decirle. Mira, yo creo que esto lo sacaste de tal parte. Si él sigue manteniendo la mentira, pues ya ustedes saben que no es así. ¿Qué forma propondrías o qué forma tendrías tú, Cristian? ¿Qué forma harías o qué harías tú para confrontar a esas personas o digamos a los seguidores? ¿Cómo harías tú para hacer eso? ¿Qué harías tú? Bueno, yo lo primero que haría, si yo pudiera reunir todas esas personas, todos esos que se creen Micaeles, había que probarlos en ciertas cosas. Primero había que probar su humildad. Cualquiera que se niegue a reunirse, yo pensaría que no es humilde y que no quiere ser expuesto. Sí. Y después tendríamos que analizar si tienen algún poder. Claro. Pero en realidad todos van a decir que están siendo tentados, que no pueden hacerlo. Y si todos hacen eso, entonces uno puede ir descubriendo la falsedad de todos ellos. Sí, y otra cosa, Porque, dale, dale, dale, dale, dale, di. Y también lo que hay que analizar es los métodos que usan cuando hablan un tema y con qué terminan. Porque todos ellos terminan con algún tipo de amor, algún tipo de exaltación de su nombre, como. Y ahí uno va viendo cómo todas esas personas tienen el mismo delirio. Sí, es verdad. Es verdad, Cristian, es muy cierto lo que tú dices. Es que uno los puede probar de la siguiente forma. Creo que también yo podría en algún momento, si se me da la oportunidad, decirle, bueno, ¿tú qué te crees, Micael? Pero yo sé que me lo van, que van a, que va a sacar eso. Pero decirle, bueno, ¿qué poder tienes tú? Si dice que está tentado, yo le diría, bueno, tú crees que estás tentado, ¿verdad? Pues no es así. Y si no es humilde, porque es decirle, bueno, hable con los demás cara a cara, como lo hace. ¿Qué era lo que hacía Micael? Si nosotros leemos el libro de Urantia, él hablaba face to face a la gente. No por detrás de un computador. Y si tenía que decir un mensaje, lo decía cara a cara. Y lo decía con las palabras más amorosas y cariñosas. Pero si vemos que esta persona se está haciendo pasar por Micael y no quiere asumir el contrapunteo face to face, ya podemos saber que es un Micael falso, ¿no? Porque hay que medir a esas personas y analizar qué son. Si, no sé, ¿cómo lo definirías tú, lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo definirías eso que estoy diciendo? ¿Qué trato de decir, pues? Sí. ¿Cómo uno ve? Dale, dale. Uno puede analizar ya desde el internet si son falsos o no. Tanto pues, como te digo, los patrones que ellos tienen, uh-huh, las respuestas que ellos dan, sí, analizar de dónde sacan la información, sí, y pensar que Micael jamás va a estar metido en Facebook o en Twitter. Exacto. Ay. Exacto. Y lo peor es que la gente no se cuestiona eso. Es que es exacto, Cristian, es exacto lo que tú estás diciendo. Micael no, es que Micael no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene red social, no tiene YouTube. Empezando por eso. Si él hubiese hablado cara a cara con los demás, con nosotros. No hubiera hablado a través de un Twitter o de un Facebook o de eso. Y no les estoy dando ideas, falsos Micaeles. Solamente les estoy diciendo, ¿ustedes creen que porque están atribuyéndose un nombre, se creen que son reales? No, déjenme decirles que no. ¿Y por qué? Porque ustedes se están atribuyendo a alguien que fue un ser maravilloso, un ser maravilloso que jamás, jamás se hubiera atribuido algo a su nombre, que hubiera hablado o que hubiese hablado como un amigo real, que hubiera dado un consejo real, pero no a través de un Facebook, ni a través de un Twitter, ni a través de un YouTube, no, lo diría tal y como es, cara a cara con la persona, cara a cara con los seres humanos. No en un Twitter, no en un Facebook. Y eso tienen que quitárselo de la cabeza, amigos, porque están muy mal. Yo pienso que están muy, muy, muy, muy mal. Muy mal. Y esto lo decepciona a uno de ciertos lectores y de ciertas personas. No los juzgo, pero sí les digo, por favor, reflexionen. Ustedes creen que uno no se da cuenta que son falsos Micaeles. Pero yo creo que Cristian puede hacernos un recorderis de cómo era verdaderamente Micael. Haznos ese recorderis, Cristian. Bien, podemos decir que Micael era una persona dulce, tenía sentido del humor, uh-huh, era humilde y sabía siempre adaptarse a todo tipo de personas. Sabía siempre leer el corazón. Se indignaba siempre ante la injusticia. Sí. Y siempre intentaba que las personas buscaran adentro. Sí. Que se analizaran. Sacaran esa fuerza interior. Sí. Y nunca estuvo gritando, yo soy el hijo de Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. Él simplemente, humildemente, intentaba ayudar a los demás. Correcto. Y porque otra... él estaba buscando, está buscando la gloria de su padre, no la suya. Sí, eso es muy bien, Cristian. Eso es muy bueno. Él no se estaba atribuyendo la gloria para él mismo, sino para su padre, el Padre Celestial, Dios, Abba, como lo consideren ustedes, pero no se atribuyan algo que no son. Otra cosa que es muy bonita en Micael, no me dejarás mentir, pero él siempre tenía la solución para muchas personas que tenían problemas, le daba una voz de aliento, les decía, esto no es así, esto es así. Y lo que hacía con sus hermanos, que con el hermano que más le dio problemas, que fue Judá, le hablaba en un tono amoroso. Ni siquiera lo castigaba ni nada, sino le daba un consejo para que él no siguiera haciendo el mismo modo de creerse patriótico y esas cosas. Y lo hacía con todos sus hermanos, con cada uno de sus hermanos. No con todos, como hacen muchos papás, que es que tú y tú y tú, tú no. Con cada uno de ellos. Bueno, es verdad. Sí. Nah. Jesús siempre sabía, como te digo, siempre tenía un as en la manga. Sí. Y además, otra cosa que quisiera decirle a esos falsos Micaeles. Ustedes que tanto sacan y que tanto sacan del libro Durantia y de la Biblia, ¿ustedes realmente creen que así van a llegar a seguir engañando a la gente? Porque la gente debe despertar. O sea, señores, despertemos, amigos, despertemos ya. Ya es hora de despertar. Por eso mi programa se llama así, porque va a haber temas así, va a haber otros temas, pero por favor, despertemos de una vez. No siempre pensando que no, es que yo soy y yo soy el que yo soy, no sé qué. No, no. Recapaciten. Yo creo que es la mejor forma de salir adelante, es recapacitar y darse cuenta ustedes mismos que no son lo que ustedes dicen ser, porque es que nuestro hermano Cristian lo está diciendo. ¿Cómo van ustedes a atribuirse o van a gloriarse de eso? Es lo que no me queda claro y me entristece un poco de ustedes, los que se creen así. De verdad tienen que llegar hasta tanto. O sea, no pueden pensar y reflexionar un poquito. Creo que están muy mal. Creo que están muy mal. Y lo que dice Cristian es cierto. O sea, ¿cómo es posible que si Micael ayudaba a todos y no le gustaban las injusticias y no imponía lo que vino a decirnos, entonces por qué ustedes si quieren imponerle a los demás que tienen que seguir lo que ustedes dicen? No lo hagan, es verdad, no lo hagan. Más bien reflexionen ustedes mismos y redescúbranse ustedes mismos quiénes son realmente, porque si no lo hacen van a seguir cayendo en ese error. Yo pienso que ellos deberían redescubrirse ellos mismos interiormente. Yo sé que ahorita ustedes están cegados por su ego, pero yo les diría que reflexionen desde el corazón. Y desde ustedes mismos reflexionen. ¿Qué son en realidad? ¿Quiénes son en realidad? Y todos deberíamos hacerlo, ¿no? Analizarnos nosotros mismos. ¿Quiénes somos en realidad? Opina. Así sí. Exactamente como decías, hay que... Todos ellos deberían por un momento sentarse a reflexionar quiénes son en realidad y sacar ese falso yo que han creado en base a ese fanatismo. Necesitan por lo menos aprender un poco de lo que es la psicología, entender que lo que ellos están experimentando lo experimentan otras personas de otras maneras. Por ejemplo, tenemos personas que dicen ser Satanás, que las hay, Caligastía, Lucifer. Tenemos personas que piensan que son un tipo de ángel encarnado, algún tipo de Melquisedec, incluso de santos. Y la Virgen María, o sea, hay de todo prácticamente. Sí. Que si ellos quieren por sí mismos analizar, todos ellos se lo creen. Si ellos quieren analizar sus creencias, se van a dar cuenta que todo es una contradicción entre ellos. Exacto. Y que en realidad todos ellos están sufriendo un mismo síntoma, que es el delirio. Sí. Tipo de delirio narcisista. Sí. Sí, es que, señores, analícense ustedes. Vayan a donde un psicólogo, un psicoanalista, no sé, alguien que les revise su mente, porque tienen un delirio de grandeza muy grande. O sea, un delirio muy grande de grandeza. Y además están dañando la imagen de Micael. Aunque ustedes creen que están haciendo algo bueno, están dañando la imagen de Micael. Afortunadamente, los que leemos Urantia, tenemos la quinta revelación. Y este libro de la quinta revelación, que es el libro de Urantia, nos ayuda a discernir qué es real y qué es irreal. ¿Qué es lo que dicen ustedes que no es real y lo que dice acá que es real? Porque yo les digo... ustedes mezclan muchas cosas, no se autoanalizan, sino dicen, no, yo soy tal persona, yo soy Pepito Pérez, por decirlo así coloquialmente, y no son Pepito Pérez, son solamente unos seres humanos, mortales, común y corriente, como tú, como yo, como cualquier otro. Entonces, por favor, yo creo que deberían psicoanalizarse y leer un poquito de psicología, leer otras cosas que les abran y les expandan la mente y quitarse algo que no son. Y es verdad, es en serio, o sea, estoy hablando muy en serio. Si no se quitan ese delirio, es mejor que vayan a un psiquiatra, pues. Y no estoy hablando de mentiras, es la verdad. Si usted tiene un familiar que se está creyendo que es lo que no es, de verdad, llévelo a un psicólogo, porque la puede estar necesitando, o no es verdad, Cristian. Sí. Y puedo decir que hay otro tipo de personas que también padecen eso, que también se le puede llamar trastorno de identidad o disociación de la identidad. Uh-huh. Hay personas que creen que cuando un familiar muere, ellas mismas son ese familiar, y se sienten como ese familiar. ¿Por qué? Porque se le está permitiendo, como te digo, la mente. Están algunos tipos de, como te digo, de miedo, delirio, empiezan a crecer, y eso es lo que causa que esas personas se creen lo que no son. Sí. Hay personas que se creen Hitler, porque lo hay. Hay personas que se creen algún superviviente de, por ejemplo, de la matanza de Hitler también. Hay personas que al haber leído algún libro de eso, se creían ese tipo de personas. Sí. Como si hubieran sobrevivido. Sí. Hay de todo. Sí. Cristian, y mira que hay otro caso que quiero acotar acá. Digamos, ¿sí? Había una señora que se llamaba Anna Anderson, que ella se creía Anastasia. Y Anastasia murió muy joven. No como la película Anastasia nos ha hecho creer. Entonces eso es también como esos delirios. como esos delirios de superioridad de creerse alguien que no son. Vean, sé que saqué a colación lo de Anastasia porque he visto varios videos sobre eso, sobre la gran duquesa Anastasia, y lo mismo que pasa con Micael, que mucha gente se cree, oh, yo soy Micael. ¿Cuándo Micael se atribuía que él era el hijo de Dios? Jamás. Los que hemos leído la quinta revelación, y la quinta revelación, que es la que dice más verídicamente toda la vida de Jesús. Jesús nunca dijo, es que yo soy el hijo de Dios y vengo. No, él leía. Ojo, oigan, leía filosofía, leía otras cosas, pero él nunca dijo, es que yo soy el hijo de Dios y es que yo tienen que alabarme a mí. No, nada. Él no imponía la religión a nadie. La religión del espíritu personal no se la imponía a nadie. Cada quien sabía cuándo y cómo llegar ahí. Entonces, creo que eso también es parte del delirio. Y discúlpame si puse el tema de Anastasia, pero pasó. Hasta pasa con un famoso. O sea, si no saben realmente quién son, no digan que lo son. Pero primero deben hacer un autoanálisis o hacer cualquier otra cosa que les diga ese psicoanalista para poder mirar ustedes quiénes son en realidad. Porque no se pueden atribuir algo sin saberlo. Y sigue opinando, Cris. Sí, pues ese tipo de personas lo que pasa es que se dejan llevar por esa sensación. Y por eso es que, como te digo, confían tanto en esas sensaciones, en el corazón, o sea, en las corazonadas que caen en esas ilusiones. Correcto. Y pues sí, ellos tienen que visitar un psicólogo, tienen que buscar ayuda, porque eso va a seguir. Eso va a seguir si las personas no buscan eso interior, van a seguir creando esas falsas máscaras de ellos mismos. Sí. Que como decía, pueden nacer de trauma. Y por esos traumas ellos intentan ocultarse detrás de esas identidades. A veces puede ser simplemente falso, o sea, se hacen pasar por Micael o por cualquier persona solamente para tener fama. También los hay. Correcto. Hay de todo en él. Sí, es la verdad. Desafortunadamente es así. Que por coger fama y por coger plática, vamos a hacernos pasar por. Y yo no me imagino cuando vean esas personas que se atribuyen, si es que alcanzan a ver, a Micael realmente, a ver si lo van a poder mirar a la cara y decir yo soy, cuando vean realmente a Micael, cuando vean al auténtico Micael, yo no sé qué es lo que pensarán, no sé si se esconderán, no sé si no le darán la cara. Van a desmayar todo. Sí, yo creo que se desmayan o les da un beriberi o cualquier cosa, porque es cierto, es que yo no sé, o sea, yo no entiendo cómo en verdad se atribuyen cosas que no son. La verdad no puedo entender, y no cojan toda costillas como hacen las religiones dogmáticas, que se han lucrado de la imagen de Jesús y de Dios para obtener dinero y ganancias. Y ustedes están haciendo exactamente lo mismo que ellos, solamente atribuyéndose que son Micael o que son Jesús. Por favor, no lo hagan. No busquen esa fama, porque les digo que no les va a servir de nada coger esa fama de yo soy, yo no soy. Y hasta muchos que dicen ser, se ponen una foto, digamos, mezclan JJ Benítez, los libros de JJ Benítez del Caballo de Troya con Urantia. No sé si tú te has dado cuenta de eso, que ponen una foto de los que viajaron al espacio, no sé qué, los norteamericanos, no sé qué, y se ponen la foto ahí y dicen, no, es que yo soy Micael. No sé si tú has visto eso. Sí, yo he visto eso también. Y entonces también o se creen parte de esa misión de Caballo de Troya, también se lo creen algo, parte de este proyecto. Claro. Que tienen un delirio también sobre eso. Hasta personas que no existen, pero los crean, los viven. Sí, eso también es otra cosa peligrosa y de doble filo. Y es que confunden los hechos de Caballo de Troya con algo real. Sí, obvio. JJ Benítez hizo eso para explicar mejor la vida de Jesús. Pero ojo, no hay que creérselo a pie y puntilla. Hay que sacar conclusiones. Digamos, el primer paso para nosotros pasar a Urantia son los caballos de Troya muchas veces. Otras veces no, pero muchas veces el primer peldaño son Es la saga de Caballos de Troya. Pero, exacto. Sí, pero no asuman que todo lo que dice ahí en Caballo de Troya es real. No asuman que el viaje del tiempo es real, no se sabe. Pero no es real, por el momento no es real. Entonces, que hay cosas de la vida de Jesús ahí también, sí, sí. Pero digamos que en los libros de Caballo de Troya, digamos a uno de los primos, que fue Juan el Bautista, lo consideran loco ahí en Caballo de Troya, y en Urantia no. Entonces, hay que también saber diferenciar eso, porque los libros de Caballo de Troya son muy interesantes, pero no son una revelación como sí lo es el libro de Urantia. Para entender el libro de Urantia, yo les aconsejaría a los nuevos lectores que lean la vida o el auto-otorgamiento de Micael o de Jesús, para que ustedes les quede más claro y puedan leer las otras partes del libro, para que no se sientan como, uy, ¿esto qué es? ¿Esta lectura qué es? Sino empiecen por la cuarta parte y ahí sí ya comienzan a leer las otras partes. Entonces, eso es lo que quería yo darles a entender con este programa de Es Hora de Despertar. Queríamos con el hermano Cristian Figueroa darles a conocer o desenmascarar a estos Micaeles y hablar, dar nuestras opiniones de nuestros puntos y opiniones de vista. Como les digo, si quieren participar en mi programa, pueden contactarse con nosotros en el grupo de Facebook Radio Urantia o a través de la página www.radiourantia.org, y ahí dar sus inquietudes, si necesitan alguna sugerencia sobre este o alguna pregunta sobre este programa en específico, pueden hacerlo, pueden opinar en esos dos canales, tecnológicos, ya sea por el grupo de Radio Urantia o por la página web, por así decirlo. Entonces, se lo recuerdo porque ya muy pronto vamos a terminar con el programa. Entonces, Cristian, ¿qué consejo darías a estas personas que se atribuyen ser Micael cuando no lo son? ¿Qué consejo darías o qué solución darías tú? Bueno, yo les aconsejaría que miren a su interior y analicen qué es lo que les pasa, cuáles son sus sentimientos, sus sensaciones, que busquen en su interior qué es lo que causa que ellos lleguen a considerarse lo que se considera tal que son. Y a los seguidores les diría que miren siempre los patrones, porque esos patrones van a revelar que en realidad la mayoría de ellos, todos, son falsos. Sí. Y que todos siempre usan los mismos métodos. Sí, y dicen que es algo, otra cosa que quería aquí acotar, dicen que ellos son y que tienen algo novedoso, y resulta que no es nada novedoso. No, ellos copian. Sí, ellos copian unos a otros. Claro, y no es nada novedoso, no es nada nuevo. Entonces, por favor, dense cuenta cuál es la realidad. Si ustedes se dieran cuenta a conciencia y con disertación espiritual y mental, discernimiento de eso, sabrían que es verdad y que no. Incluso su propio ajustador de pensamiento les puede decir que es verdad y que no, hasta principiando por eso. Entonces, ese es el consejo de Cristian Figueroa, que fue muy importante para este programa. La verdad, muchas gracias por haber estado acá, Cristian, de verdad, gracias por participar siempre, por sacar tus conclusiones y pues si tienes que decir algo más, puedes hacerlo ya en este tiempo que nos quede de programa, hazlo. Ok, muchas gracias, Cami. Puedo decir que algún día yo espero que estas personas despierten y se den cuenta de ese problema en que están metidos. Porque si seguimos así, nunca vamos a avanzar. Vamos a seguir en un círculo vicioso. Sí, como una... Seguimos en ese... Como una rueda de samsara. Didi, tranquilo. Okay, sí, pues como decía, es como un círculo vicioso. Y seguimos ahí, nos vamos a ir hacia adelante. Sí, correcto. Sí, lo que yo te decía, una rueda de samsara. Todo el tiempo sí, pensando en que soy, no soy, sí soy, qué bonito. No, entonces, de nuevo, muchas gracias. Saludes a todos los hermanos de Radio Urantia, del grupo de Radio Urantia, que son Germán, Floyd, Luz Adriana, Sandra, Flor, Jorge, Adán, Omar, Irma, Mora, Mayra, Mario y no me acuerdo quién más. Si se me olvida, ay, Carolina. Y pues, quien está aquí, Cristian, y yo que soy Cami. Nos vemos en un próximo programa de Es Hora de Despertar. ¡Chao, amigos! Bendiciones. Ah, listo. Bendiciones para todos. Bueno, voy a dar mi explicación y mi... última cosa que voy a decir es, yo estoy defendiendo aquí a Micael y por favor no se hagan pasar como él, porque no les queda bien. Mejor dicho, sean ustedes mismos, descúbranse a sí mismos ustedes y verán que podrán hacerlo mejor. Le doy las gracias a mi hermano Cristian por haber estado acá. Bueno, y Willy, por último, ya vamos a despedir el programa. ¿Qué opinas de lo que está pasando con esos falsos Micaeles que hay? María, pues yo pienso que eso está mal, porque no debería ser así. Deberían respetar que él es un héroe sin capa y siempre lo fue, y está en Nevadón. Muy bien, Willy. Me alegra mucho que hayas opinado eso. Para el próximo programa atraeré otro tema. Nos vemos en un siguiente programa. Bye para todos. Bendiciones. Besos para todos. Y disfruten de la vida. Luchen por sus metas, sueños y proyectos. Y recuerden, no dejarse creer por los falsos Micaeles que dicen yo soy esto, yo hago lo otro, porque ya saben que eso es todo mezcla de todos los libros mundialmente sagrados posibles. Así que, ojo, revisen bien, miren bien, porque como les dijimos, Cristian y yo, Micael no utiliza ni Facebook, ni Twitter, ni nada por el estilo. Entonces, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta, lo tengan muy en claro y lo sepan. Entonces, por favor, quiero que con esta música reflexionen acerca de lo que están haciendo ustedes. Bueno, hasta luego para todos. Nos veremos en una próxima emisión de este programa. Bendiciones. Amor infinito y trascendental para todos. Hasta luego. Bye. Ahí. Oigan esa música. Relájense, oiganla. Oh, ahí vamos. Para encontrarse a ustedes mismos, para saber quién son realmente y no caer en el ego, porque el ego es malo. Recuerden eso, siempre tengan presentes esas cosas, por favor. Respiren profundo, relájense.